aquel que rap oriente. El año siguiente tanque para presidente por cantarte una canción que tumbó un Sor Juana Inés. O si me agarras crudo por un dulce de Jerez, pero ¿qué crees? Esto tiene que cambiar, porque hoy a la de huevo alguien nos tiene que escuchar. El dinero mueve todo lo que me rodea, analizo la metrópoli fumando en mi azotea. La ley por estos rumbos hace mucho que está rota, la justicia no es por todos, es solo para el que la compra. Dinero mueve todo lo que me rodea, yo no creo en el bling bling, si tú crees pues perrea. Nuevo orden mundial, ejecución de la odisea, si manejas un Ferrari cualquier chica se orgasmea. Años en el negocio y aún sigo de necio, he aprendido que el rap no tiene precio. Como este no lo puedes comprar. Para todo lo demás existe tu Mastercard. Esto va por el pendejo que nos tira a todos. Su esposa se parece a Marta Villalobos. Hablas de ritos demoníacos, de drogas y dinero. Tu vieja está panzona y tiene brazos de trailero. Riñas callejeras, la vida criminal. Serías la funda de todos si pisaras el penal. Y eso es todo lo que sé. Yo no tengo nada y menos ganas de perder. Dicen que la fe puede mover los cerros, pero acá con dinero baila y hasta canta el perro. La vida me enseñó, la calle me entrenó, que si alguien va a llorar, ese no voy a ser yo. Dime qué presumes, te diré de qué careces. Tus rimas son comunes, te diré a quién te pareces. Ese no te dejan salir después de las 11. Presumes de tu barrio y allí nadie te conoce. Yo sí lo sé, que eres nerd y que tienes sed de ser tomado en cuenta, aunque sea por internet. A mí me vale madre si le rezas a Satán. Sé también le consta que tú fuiste nuestro fan. Usa el sentido común si aún lo tienes. Según eso eres matón y tus padres te mantienen. Dime cuántos quieren intentarlo y ningún marica de tu clan ha podido superarnos. ¿Qué buscas con tirarnos? Fama, visitas en tu space o que te parta la madre con un bate de base. El amenaza está en la casa y es el jefe de la zona. Te dice ser decente y tu mamá es una mormona. No me impresiona que traduzcas a tu pack. No me impresiona que ya tengas que copiar. Si me buscas puta donde mismo ya tú sabes. Traigo nueva mierda para que te claves. Que si hablamos de verdades estás ardido porque de la mesa te mandamos chingar tu madre. Pendejos como tú se mueren de un balazo en la joroba. ¿Piensas que me mortificas? Ya casi. Pareces de Somalia, pero te sientes nazi. Chale, qué chorro. Y la cagó en cuero, pero esa mal pendejo.